Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes de 100.9 y 940 amplitud modulada de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a nuestros amigos que están enlazados a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es, también de Radio Pública Machala, que hacen posible que este espacio informativo pueda reproducirse allá en la provincia de El Oro. Hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 15 y una mínima también de 8 grados. Amigos, amigas, parcialmente nublado, probables lluvias en un 50%, así que ya sabe lo que tiene que hacer cuando tenemos un clima un poco complicado aquí en la capital de los ecuatorianos. Hoy es martes 24 de octubre y también tiempo para recordarles a ustedes, amigos, que en este instante ya inició el Pico y Placa. Por supuesto, buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento, 7 de la mañana y 2 minutos, ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. Escúchelo bien, los últimos dígitos de las placas de los automotores 3 y 4 no pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Existe un perímetro urbano en el cual se aplica esta medida en la ciudad de Quito. Se cierra al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur Morán Valverde y cerramos al oriente con la avenida Simón Bolívar. En este perímetro no pueden ingresar los automotores con esa placa 3 y 4. Y EQ911 señala que las vías Napo-Pichincha y Orellana salidas hacia el norte y sur del país se encuentran totalmente habilitadas, mientras que en el aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales, clima y visibilidad aptas para volar. Así que con esto, mis amigos, queremos hacerles la invitación para que sigan conectados a 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, porque enseguida les vamos a dar a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Presidencia de la República organiza conferencia sobre Guayaquil, astillero de Mar del Sur. Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural anunció la creación del Comité Técnico Consultivo para velar por el patrimonio arquitectónico. Especialistas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural participaron en la conferencia para descubrir el valor patrimonial detrás del papel. El colectivo Chaquiñán Huillo, conformado por los vecinos del barrio La Colmena, ofrecen caminatas para el reconocimiento de lugares sagrados llenos de historia, leyendas y personajes. La Academia Biznava Quito invita al público a la sesión de armonización con cuencos de cuarzo. Encuentro de jóvenes mitad del mundo ofrecen concierto en la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura de Tungurahua y la empresa pública se unen por el medio ambiente y la lectura. Un bagaje pictórico es lo que ofrece en su exposición Jaime de Mora al público. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella prepara una programación especial por el Día de la Memoria Audiovisual. Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Bolívar Armijos, presidente del CONAGOPARE, firman un convenio de promoción cultural. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vivió el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena busca los nuevos talentos de su provincia. Espacio El Útero, arte y cultura para todos y todas. Hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. Centro de Arte Contemporáneo Quito convoca al taller de formación curatorial con la asesoría de expertos nacionales e internacionales. Escuela de Arte Quiteño invita a curso premium de caligrafía y lettering. Pedalea en bicicleta a la ruta del Hielero, que está ubicado en la provincia de Chimborazo. Y recuerde que desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevistas estaremos junto al doctor Germán Rodríguez, director de la sección de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con él hablaremos sobre la Semana de la Interculturalidad que se desarrolla desde hoy, martes 24 de octubre. También tendremos aquí en los estudios de la radio al músico venezolano Luis Castro, quien participará como director invitado de la Orquesta de Instrumentos Andinos, quien realizará un concierto esta semana. Así que atentos. Y desde las 8 de la mañana y 35 minutos estaremos dando a conocer sobre el conversatorio Armónicos Curriculares, un trabajo que lo realiza la Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para conocer sobre esto, Armónicos Culturales, nos acompaña el investigador Agustín Villarreal. Y cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, tiempo también, amigos, amigas, para irnos ya con los detalles de la información. En el país. Como parte de las actividades programadas en torno a la exposición Guayaquil, Astillero del Mar del Sur, se permanecerá abierta al público hasta el 24 de noviembre de 2017. La Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia de la República organiza un ciclo de conferencias magistrales sobre la muestra artística. El Salón Protocolar del Centro Cultural Metropolitano será la sede de la ponencia Consorcios Insurgentes, la amenaza de Brown y la incertidumbre en Guayaquil, que abordará este miércoles 25 de octubre a las 18 horas las confusas reacciones de la sociedad guayaquileña de inicios del siglo XIX frente a la presencia extranjera de un grupo de revolucionarios porteños del Virreinato de Río de la Plata que organizaron y promocionaron una campaña consorcia dirigida al Mar del Sur con el objetivo de expulsar a los realistas de los puertos del Virreinato de Perú. Esta campaña de corso fue dirigida por el irlandés William Brown. Los eventos aquí examinados dan cuenta del miedo y de las confusas reacciones en el puerto de Guayaquil y del Mar del Sur frente a la presencia extranjera de tiempos turbulentos. Mientras que en el mes de noviembre, de la mano del arqueólogo Ernesto Salazar, se hablará del naufragio de galeón Jesús María de la Limpia Concepción, que relata el siniestro más famoso ocurrido en las costas de Chanduy en el siglo XVII y los restos encontrados del tesoro de la capitana. Y para finalizar el ciclo de conferencias, el investigador Sebastián Donoso expondrá la reconstrucción de la Armada del Mar del Sur en los astilleros guayaquileños, donde contará los antecedentes de la Armada y su situación crítica entre 1680 y 1690, donde se dieron los ataques de los piratas. Guayaquil, Astillero de Mar del Sur, forma parte del proyecto Arte en Palacio, que tiene como objetivo impulsar las diferentes expresiones culturales de músicos, compositores, novelistas, poetas, pintores y académicos que ven en el Palacio de Gobierno un espacio para la difusión del arte. Para participar de estas jornadas académicas, inscríbase al correo arteenpalacio@presidencia.gob.es o también puede comunicarse al teléfono 382-7000, extensión 7123. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana y 10 minutos. Recuerde que está en compañía de Zona Cultura, el informativo donde encuentra todos los hechos, acontecimientos, sucesos culturales y artísticos de la ciudad y del país. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en la clausura del taller Patrimonio Arquitectónico Moderno y Contemporáneo del Ecuador, anunció la creación de un comité técnico consultivo con miras a su preservación y puesta en valor. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, mencionó que el Comité Técnico Consultivo estará integrado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Metropolitano de Patrimonio, además de representantes de la Academia, cuerpos colegiados profesionales, público y privado. Todo esto tiene la convicción de que conservar y poner en valor el patrimonio arquitectónico será el motor de la transformación contemporánea de la ciudad, además de generar herramientas de gestión pública para hacer sostenible el relato del patrimonio en arquitectura moderna y contemporánea, tal como lo indica la Ley de Cultura, recalcó Joaquín Moscoso. Este evento formó parte de una serie de encuentros que continuará en los próximos meses para identificar y valorar el patrimonio arquitectónico moderno y contemporáneo. En el siguiente evento programado para el mes de enero de 2018 se trabajará en una propuesta para la creación de una ficha que servirá como instrumento metodológico para proteger el patrimonio arquitectónico. En el taller Patrimonio Arquitectónico Moderno y Contemporáneo del Ecuador estuvieron presentes representantes del Colegio de Arquitectura del Ecuador, de la Universidad Católica del Ecuador y Católica Santiago de Guayaquil, del municipio de Cuenca, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Íconos, además de connotados arquitectos que presentaron sus experiencias plasmadas en la ejecución de importantes proyectos arquitectónicos referentes en varias ciudades del país. El evento se desarrolló el 19 y 20 de octubre en el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y nos mantenemos con la información de este instituto, pues especialistas del Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural participaron en la conferencia denominada Detrás del Papel, que se realizó el pasado viernes 20 de octubre en la capilla del Museo de la Ciudad, aquí en Quito. Los investigadores del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural socializaron los avances alcanzados en los análisis científicos que se llevan a cabo en el libro primero de Cabil 2534, Quito, orientados a determinar su estado de conservación y proponer directrices para su conservación y restauración. Expertos del Laboratorio de Investigación del Instituto en la conferencia resaltaron la necesidad de abordar la investigación del patrimonio cultural documental desde la interdisciplinaridad y contar con la colaboración de instituciones públicas y privadas vinculadas a la investigación, conservación, control y puesta en valor del patrimonio cultural. Además, indicaron que para generar la divulgación de los nuevos conocimientos es fundamental contar con especialistas, equipamiento, recursos económicos y compromiso de las instituciones involucradas en la salvaguarda del patrimonio. Finalmente, recalcaron que la conservación y restauración del patrimonio cultural en estos años ha adquirido una naturaleza cada vez más científica, por lo que actualmente no se concibe una intervención sin existir la investigación de sus componentes y problemas de alteración. En este evento académico además participaron Patricio Guerra, cronista de la ciudad, con el tema Actas de Cabildo y el trabajo de la memoria. Mireya Salgado, investigadora de la Flaxo, con la conferencia Desbordar el patrimonio, el archivo, la historia y la memoria, y Eduardo Kingman, investigador Flaxo, con la exposición La ciudad, el archivo y la memoria. Este encuentro sirvió para abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre la importancia de los documentos patrimoniales para el trabajo de conservación de la memoria en el contexto de la exhibición Detrás del papel, proyecto que presenta por primera vez las actas originales de la Fundación de la Ciudad. Estas conferencias fueron organizadas por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Fundación Museos de la Ciudad. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16. Aún no tiene planes para este feriado que se acerca. El Taita Chimborazo, el nevado más alto del mundo, medido desde el centro de la Tierra, le espera. Zona Cultura le invita a participar de la Ruta del Hielero, donde podrá disfrutar de los hermosos paisajes que tiene este rincón del Ecuador. Y lo mejor de todo, pedaleando en su bicicleta. Si quiere vivir de una gran aventura, le contamos qué puede hacer y cómo hacerlo en la siguiente nota. El lugar donde la costa está más cerca de los Andes es a los pies del Chimborazo. Con una elevación de 6.310 metros de altura, es el nevado más grande del mundo. ¿Te imaginas pedalear en bicicleta bajo las faldas del Taita Chimborazo por la ruta del último hielero? La organización Riobamba en Bici te invita a participar de esta extrema aventura. Zona Cultura se comunicó con Alex Guerra, organizador de la cicliada. Comentó que es muy importante conocer estos rincones escondidos que tiene nuestro país y también apreciar la belleza natural que tiene la provincia. Es imposible subir en bicicleta, es el descenso que incluso nos espera el bus, que ahí descendemos acá, pueden descender a cuatro esquinas, a la comunidad de cuatro esquinas, o arriba, para que simplemente quede normal y observar todos los hermosos paisajes de la provincia. El Camino del Hielero es una ruta seguida por los indígenas de la comunidad de Cuatro Esquinas de la parroquia Punguilí, del Cantón Guano, con el objetivo de extraer el hielo nativo y comercializarlo en la ciudad de Riobamba. Es un trayecto ideal para practicar bicicleta de montaña, ya que es un lugar lleno de senderos de paja, lodo y tierra. Un sitio ideal para los amantes a la bicicleta de montaña. La cicliada se realizará el jueves 2 de noviembre a las 9 de la mañana. El punto de encuentro es en el Parque Maldonado de la ciudad de Riobamba. Será una ruta de 20 kilómetros, donde deberás llevar una bicicleta en un buen estado, casco obligatorio, guantes, gafas, ropa de clima frío, kit de herramientas y muchas ganas para disfrutar de esta gran aventura. Tiene un costo de $10, que incluye organización, guía, apoyo mecánico y transporte para las bicicletas. Para reservar tu cupo, deberás depositar el 50% en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 59 19 21 11 00, a nombre de Santiago Hernando Escayambe, o llamar al teléfono 099-88-1300-9. Ya tienes un plan para este largo feriado. Alista tu bicicleta, tu espíritu aventurero y disfruta del camino del último hielero de la provincia de Chimborazo. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ahí teníamos el reporte de nuestro compañero. Y bueno, Laura, ¿te atreverías a ir pedaleando hasta el Chimborazo? Yo a estas alturas creo que ya no. O sea, no es porque no pueda hacerlo. Me encantaría, pero ya como que las piernas no dan para subir en bicicleta, sobre todo en cuesta. Creo que me quedo a menos de la mitad. Bueno, ahí tenemos la propuesta, el reto. A los que les gusta ciclear, para que puedan llegar hasta este nevado más alto que tiene nuestro país. Es una interesante propuesta, incluso tenemos ahí el deporte, y al final podemos pegarnos ese famoso helado de paila que lo hace Baltasar, el último hielero del Chimborazo. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos ya en nuestra cabina las 7 de la mañana y 20 minutos. El Camino a Loja se desarrolló en la Casa de la Cultura el pasado fin de semana, en cuyo acto su presidente, el licenciado Camilo Restrepo, resaltó el aporte de los grupos culturales, así como el apoyo del personal y de los espacios de la Casa de la Cultura para el engrandecimiento de la cultura afroecuatoriana. El Camino a Loja, que recorrerá 12 provincias del país previo al Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, llegó a Quito con la participación artística de Las Tres Marías y Tierra Verde de Esmeraldas. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró el evento y manifestó que es una iniciativa para trabajar en conjunto por la unidad del pueblo ecuatoriano y por el cumplimiento de los derechos constitucionales del pueblo afroecuatoriano. Además, reconoció los 47 años de trayectoria teatral del maestro Ramón Serrano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a lo largo de su historia, ha promovido que los grupos culturales afrodescendientes tomen a su cargo las manifestaciones de su música y danza, de su literatura y plástica, de las investigaciones etnoculturales, las artesanías y otras expresiones culturales, mismas que tienen grandes potencialidades para afirmarse y desarrollarse con autonomía, como pueblo con historia y con futuro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de hoy pone a disposición para el cumplimiento de los nobles propósitos todos sus espacios escénicos, teatros, su fondo editorial, su cinemateca, la biblioteca y todo su equipo de trabajo con amplia experiencia para cumplir con las acciones que el pueblo afroecuatoriano quiera emprender para, en este decenio, avanzar en su inclusión y permanente crecimiento y desarrollo. Por su parte, el ministro de Cultura y Patrimonio entregó un reconocimiento a Nieves Méndez en representación del pueblo afroecuatoriano al cumplirse 20 años de la declaratoria de héroe nacional del país, Alonso Illescas. Gracias a nombre del Centro Cultural Afro por este reconocimiento, por la trayectoria también que tiene el Centro Cultural Afro y la presencia muy fuerte que tiene este centro en la vida del pueblo afroecuatoriano. Hay que recordar que el Centro Cultural Afro es un espacio donde se investiga, donde se tiene mucho conocimiento, donde se hacen muchos trabajos sobre el pueblo afroecuatoriano. Este evento reconoce a los líderes nacionales que han trabajado por la libertad del pueblo ecuatoriano en el marco del Festival Camino a Loja 2017. En la casa. Siete de la mañana y 23 minutos, entramos ya en el segmento En la Casa. Aquí usted encontrará toda la información generada aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como también en los núcleos provinciales. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, dentro del programa de Ibero Orquestas Juveniles y la Casa de la Cultura, se unen para el desarrollo del segundo encuentro Jóvenes Mitad del Mundo. En este encuentro se presentarán 90 jóvenes de todo el país, así como de Uruguay y Venezuela. Más de 30 niñas, niños y adolescentes de orquestas infanto-juveniles amantes de la música clásica de Uruguay, Venezuela y Ecuador se reunirán en Quito para participar en el segundo encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo. Los talleres en los que participarán los jóvenes y cuya preparación se realizará por 6 días en largas jornadas, se revisará el repertorio que presentará el día del concierto, que será el miércoles 1 de noviembre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. El concierto, bajo la ejecución de la maestra ecuatoriana Andrea Vela, directora de la Orquesta Sinfónica Mitad del Mundo, presentará un repertorio universal y propio de la región. La maestra Victoria Robalino, coordinadora del evento, comentó a Zona Cultura que más de 200 audiciones hizo posible que los maestros seleccionen a los 90 participantes del encuentro. Y creo que es una oportunidad única. No siempre tenemos en Quito la oportunidad de ver un concierto de estas características. Una orquesta integrado por niños y jóvenes, con un repertorio súper atractivo, un repertorio que va a gustar a todos. Hay desde música clásica hasta obras de características de cada país. Entonces tenemos de Venezuela música venezolana, de Uruguay lo mismo, y de Ecuador tenemos A mi lindo Ecuador, una obra que tiene un arreglo del maestro Leonardo Cárdenas para orquesta sinfónica. Por su parte, Santi Abril, que ha participado en orquestas juveniles de España y Colombia, participará con el quinto concierto de Mozart, quien además resaltó el contacto con otros maestros para su desarrollo musical. Es una de las cosas más importantes que puede tener un músico dentro de su desarrollo, porque bueno, un músico no puede desarrollarse en casa o solamente asistiendo a las clases en el conservatorio. Lo más importante es enriquecerse con lo que se está haciendo en otras ciudades, en otros países, y adquirir ese conocimiento también. Ahora, no es que se va a corregir los errores, porque pienso que no existen como tal errores en la música clásica o en las artes en general, sino que se los va a motivar y a mostrar tal vez lados diferentes de cómo pueden hacerse las interpretaciones, y también cómo mejorar de una manera más rápida las técnicas que pueden tener en su instrumento. El programa Iberorquestas Juveniles busca que niños y jóvenes músicos revaloricen la diversidad cultural de la región mediante el repaso del repertorio de música local y universal. De esa manera, los participantes del encuentro no solamente desarrollan su lado artístico, sino también su lado humano y el afecto a sus raíces. Acompañarán este concierto el escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros, subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación, Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también ministros de gabinete ministerial y asambleístas. Siete de la mañana y 27 minutos aquí en nuestra cabina. Vamos a contarles otra actividad que tuvo lugar la mañana de ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pianista chilena María Paz Santibáñez dictó su clase magistral a más de 150 representantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país. El día de ayer esto se realizó aquí en nuestras instalaciones. Además de tener un acercamiento con los pianistas y músicos que compartieron su arte, también compartió su arte con el público asistente. Jamie Chiluiza nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Con un recorrido por obras de compositores clásicos como el pianista austriaco Amadeus Mozart, la pianista chilena María Paz Santibáñez brindó una clase magistral en la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo el concepto de memoria y futuro. En el repertorio yo voy a tener obras desde Claude Debussy y Béla Bartók, que es comienzo del siglo XX, es decir, obras de hace cerca de 100 años, por no decir un poco más, hasta obras contemporáneas que fueron escritas hace un par de años, ¿no? De alguna manera ilustrándonos, ¿cierto?, ese diálogo en espejo que hace memoria y que hace futuro. Santibáñez impartió varios métodos pedagógicos a más de 50 compositores de todo el país. Fue completamente nutritiva, enriquecedora desde el punto de vista docente, desde el punto de vista pedagógico, estilístico. Es una maestra destacadísima, muy extraordinaria. Los sonidos del piano se sumergieron en el ambiente de la mano de compositores ecuatorianos como Medardo Ángel Silva, en la obra Entre Compadres de Humberto Salgado. La artista brindará un concierto gratuito el 24 de octubre en la Sala Jorge Casa a las 19 horas, mientras que el jueves 26 a las 18 horas en la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil. Thank you.

biodiversidad ambiental, ellos también han sido afectados en términos ambientales y un poco se liga en ese compromiso de tratar de resarcir lo que ha implicado la construcción de estas represas, ha buscado mecanismos de ir generando alternativas para las personas de este sector. Cerón además señala que esta no es la primera ocasión que llevan adelante trabajo en conjunto con el apoyo de otras instituciones, sino que se suma a experiencias previas de cooperación institucional, tanto a nivel local, nacional e internacional. Tenemos un convenio con el gobierno provincial de Tungurahua para el tema también de la campaña de la pájara pinta. Tenemos convenio con, hemos sellado también en la campaña de fomento a la lectura un convenio con la municipalidad de Ceballos. Estamos trabajando en este instante en generar convenios con la municipalidad de Patate y la municipalidad de Pelileo. Incluso también ahí estamos ya trabajando en articulación con Cooperación Europea, con UNICEF, para también tratar de montar como proyectos en conjunto. De su parte, Mauricio Caicedo, gerente de la unidad de negocios Hidroagoyán, SELEC EP, recordó que las centrales hidroeléctricas Pucará, Agoyán y San Francisco están en la provincia de Tungurahua y el convenio busca fomentar la lectura y la concientización ambiental con las poblaciones en donde ellos tienen presencia. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36 en el territorio continental ecuatoriano. Les hacemos la invitación, aún nos quedan algunos minutos. Las personas que desean compartir información cultural pueden hacerlo llamando al 2220-966, 2220-966. Usted puede llamar desde acá de Quito y también desde otras provincias anteponiendo el código. Vamos enseguida a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien nos comenta sobre una de las exposiciones que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el nombre Encuentro, del pintor Jaime de Mora, que invita al público para que se den cita a su primera e inédita galería. El artista explica el por qué su exposición se la denomina Encuentro, la misma que la puede encontrar en la Sala Osvaldo Guayasamín de esta institución. Encuentro, exposición de pinturas del artista Jaime de Mora. El pintor Jaime de Mora nos recibe en medio de sus pinturas ubicadas en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición de pintura lleva como nombre Encuentro y estará disponible al público en general hasta el 3 de noviembre en horario de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. De Mora siempre fue un apasionado por la pintura. El arte estuvo implícito en sus manos desde muy pequeño. De a poco descubrió que una imagen se podía plasmar en un cuadro. La personalidad, las sensaciones y hasta el ánimo de un día cualquiera están reflejados en sus pinturas. Todas las pinturas son en óleo sobre tela. La temática es diferente. Hay flores, hay bodegones, hay caballos, hay pájaros, tenemos paisajes, tenemos manos y de todo un poco. Solo dos de sus pinturas tienen que ver con la fisonomía, es decir, el rostro. Como nos cuenta el artista, en el primer caso es el retrato de su madre, pintura que le nació de lo más profundo con un sentimiento para elaborarlo. Yo tuve un cuadro de Jesús, una fotografía. Entonces de ahí me dio el deseo de pintar esa fotografía de Jesús. También he pintado una fotografía de mi mamá. Me parece que para mí es lo más difícil el rostro de pintar. Es las dos únicas cosas que tengo acerca del rostro. Mientras tanto, la segunda es un Jesús, mismo que nació luego de una segmentación de imágenes. En un abreboca, ¿qué pueden encontrar quienes quieren asistir a la exposición Encuentro? Tengo un caballo en el que resalta lo que yo estaba sintiendo. Yo me sentía triste y estaba pintando y decía estoy triste y el caballo está triste. Salió reflejada mi tristeza en la cabeza de caballo blanco. Reiteramos una vez más la invitación a la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite Encuentro, las pinturas del maestro Jaime de Mora, exposición abierta hasta el 3 de noviembre. En el marco de la conmemoración de la UNESCO al declarar al 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Ulises Estrella, preparan varios eventos para rememorar el mismo. Le contamos más información en la siguiente nota. Día de la Memoria Audiovisual. La principal idea de Koichiro Matsuura, exdirector de UNESCO entre los años 1999 y 2009, a criterio del exdiplomático, lo que se buscaba con la declaratoria del 27 de octubre como Día Mundial de la Memoria Audiovisual, es el crear conciencia entre quienes se involucran en el arte, pero principalmente entre todos. El entender que se debe preservar y ser preocupación de los estados todo el material audiovisual y su permanente cuidado. En Ecuador, la realidad del cuidado del trabajo audiovisual multimedia tiene varias aristas y realidades. Dialogamos con Diego Coral, director de Cinemateca Ulises de Estrella. Él conoce la realidad de su medio, pues tiene una amplia trayectoria como actor y docente universitario. Dos años, creo que son 4 años, no ha habido investigación desde la Cinemateca, una investigación más sistematizada por lo menos de cine ecuatoriano. Bueno, parte del proceso y de los objetivos de la Cinemateca es reconectarse con los grupos interesados, que no solamente son los académicos, por supuesto, hay intereses muy particulares de gente individual, pero también de colectivos concretos, ¿no?, como los cineastas, donde tiene que haber una conexión. ¿Cómo se recuerda esta fecha en nuestro país? Le consultamos. Pues no es un día que la gente reconoce, no es un día que la gente sepa que existe siquiera. ¿Cuál no es un problema en sí mismo? En general, los hechos culturales, los hechos artísticos, no tienen que estar dirigidos a un evento de masas. En la actualidad, el investigador, cineasta y productor Javier Izquierdo se sumó al equipo de Cinemateca Casa de la Cultura. A propósito de la fecha, él es uno de los encargados de recuperar el material histórico para luego cuidar, promocionar y difundirlo. Se trata de potenciar todo lo que tenemos, se trata de corregir ciertos errores o ciertos procesos que ya están desactualizados. Y con relación a Javier Izquierdo, él está aquí sobre todo con la función de retomar la investigación de cine ecuatoriano, de repotenciar toda la zona de documentación y de biblioteca. ¿Cuáles son los objetivos concretos y cercanos que persigue Cinemateca ahora bajo una nueva administración, donde se prevé un mayor acercamiento hacia la gente involucrada en el arte? Pero de ahí no creo que el objetivo sea hacer de esto algo súper masificado, ¿no? Hay un pensador francés que dice que parte de del objetivo de la cultura es el derecho de que no sea masificada. De esta manera celebramos el Día de la Memoria Audiovisual, declaratoria de un 27 de octubre. Tenemos ya, amigos, amigas, las 7:42 a.m. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura, 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hace 2 semanas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena ha emprendido el programa Descubriendo Talentos 2017. La institución busca ser un semillero artístico de la provincia. Desde hace 2 semanas, la dinámica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena ha cambiado. El objetivo es simple: trasladarse a las sedes barriales del cantón para encontrar los nuevos talentos del país en las disciplinas de canto, música, poesía, pintura, literatura y danza. El trabajo es un esfuerzo realizado entre la Federación de Barrios de Santa Elena y la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. Su director, el tecnólogo Félix Javier Lavallén, señala que esta actividad sirve para hacer un diagnóstico y catastro de los artistas que germinan en Santa Elena. No solamente un diagnóstico, sino también ir haciendo a especie de un catastro cultural, de saber qué artistas, cuántos artistas, en qué índole, qué género de arte existen en los barrios, ya que muchas veces pues nosotros simplemente conocemos a los artistas tradicionales que están registrados en la Casa de la Cultura o dentro del RUAC, pero hay muchos artistas, incluso jóvenes, que no están considerados como artistas, pero que cuando se le da la oportunidad, una tarima, un micrófono, sale a demostrar el talento y vemos que allí hay un potencial. Entonces, nos está sirviendo como diagnóstico y nos está sirviendo también como un catastro. Pero el trabajo no se queda en saber quiénes cantan, hacen música o danzan, sino que la institución busca acompañar a los participantes en su formación como artistas. La siguiente etapa será el hecho de llamarlos, primero a entregarles un reconocimiento escrito formal a todos estos nuevos valores que hemos encontrado. En una finalización de la actividad, lo segundo será invitarlos a capacitar en las diferentes áreas en que ellos se han presentado. Se les va a seguir brindando la apertura y presentándolos, después de capacitarlos y mejorar sus talentos, presentarlos en diferentes comunas, en cambio, de la provincia de Santa Elena, donde constantemente nos están solicitando artistas. Este viernes se cumple la tercera jornada de selección. Las actividades se desarrollarán en el barrio Santa Teresita. Luego, posteriormente, estarán en Los Sauces, Oto Arosemena y finalizará en el barrio Márgenes de la Plata. A futuro, el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena espera que esta experiencia no se quede solo en ese cantón, sino que se desarrolle en toda la provincia. 7:45 PM, la tarde de este lunes 23, se firmó un importante convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales CONAJOPARE. Esto con la finalidad de promover y difundir más la labor cultural. Firma del convenio Casa de la Cultura Ecuatoriana y CONAJOPARE. Un respaldo en conjunto fue lo que se mostró la tarde de este lunes en la firma del convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales, CONAJOPARE. Fueron precisamente los presidentes de ambas entidades que suscribieron el convenio, Camilo Restrepo Guzmán por la Casa de la Cultura y Bolívar Armijos por CONAJOPARE. En su discurso, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán puso énfasis en el trabajo que realiza la Casa de la Cultura a nivel nacional y resaltó que siempre se busca de una u otra manera que hasta el rincón más recóndito del país tenga el mejor acceso a los temas culturales. Uno de los principales lineamientos de acción cultural que mi administración ha adoptado para el establecimiento de una nueva casa constituye este convenio general que hoy suscribimos con el CONAJOPARE, entidad asociativa nacional representativa de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales del país. Convenio que tiene como propósito el reconocimiento nacional y reivindicación de los territorios, su patrimonio cultural e identidad local. Por su parte, el presidente de CONAJOPARE, Bolívar Armijos, resaltó el trabajo que se está realizando en coordinación entre instituciones. Ya en su discurso, explicó que CONAJOPARE es una de las mejores organizaciones que tiene nuestro país. Que nos va a servir a CONAJOPARE Nacional como motor, como punto de apoyo para que nuestros jóvenes, nuestros niños y también nuestros mayores puedan seguir compartiendo todas esas historias milenarias, toda esa historia tan rica como la que hemos vivido en nuestro pueblo, que es la zona norte de la provincia de Esmeraldas. Finalmente, el licenciado Camilo Restrepo explicó la conexión cultural que se tiene con diferentes instituciones y personas a lo largo del territorio nacional, empezando por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vale la pena decirle, usted conoce, que la Casa de la Cultura tiene una radio cultural, y que es la 100.9, y que estamos trabajando para tener una radio virtual que pueda llegar a todos los rincones del país. Entonces, ese será otro mecanismo también en el cual recibiremos el aporte del conocimiento que Fayal tiene ya por muchísimos años en este trabajo cultural que ustedes desarrollan a nivel nacional. Así se vivió ayer en horas de la tarde la firma del convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y CONAJOPARE, un nexo más entre instituciones por la cultura. En Quito. 7:48 PM y nos vamos con la información que se genera en los diferentes espacios de Quito. La curaduría es más que ordenar obras en una sala de exposiciones. La curaduría es la puesta en escena de la producción artística. Es el taller dirigido a curadores emergentes que busquen dialogar sobre su práctica curatorial y fortalecer la conceptualización y planteamientos de sus proyectos. El Centro de Arte Contemporáneo, junto al Premio Nacional Mariano Aguilera, convocan al nuevo taller de formación curatorial, que se llevará a cabo a partir del 12 de noviembre del presente año. La figura de curador ha venido creciendo en el Ecuador, por lo que ambos entes creen oportuno el concurso y taller de curaduría que contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales. El objetivo del evento es posicionar los proyectos de curadores emergentes con los que aplican al taller. Hasta el momento, no existe una propuesta formal educativa en el país, que proponga asesorar a curadores que aún no están posicionados en el medio artístico. Patricio Feijó, jefe del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, nos contó detalles importantes del concurso. El premio hace unos años ha tomado un nuevo impulso y además tiene una nueva modalidad, es decir, dejamos atrás la modalidad de salón que había prevalecido, que básicamente lo que hace es premiar a una obra o un artista, y actualmente el premio intenta abarcar varias áreas de las prácticas contemporáneas. Si bien la convocatoria es pública, el cupo se vuelve limitado, porque la intención de este taller no es que sea un taller abierto en el sentido de que la gente venga únicamente a escuchar charlas o experiencias curatoriales, sino de que en realidad, como se está aplicando con un proyecto, los participantes responsables de estos 10 proyectos puedan tener acceso también a los tutores en el sentido de cubrir dudas o de tener como un nivel de seguimiento en estas sesiones. Los expertos que están a cargo del taller van a hacer una selección de 10 proyectos, ya que la intención del taller es que los participantes responsables puedan tener acceso a tutorías personalizadas con los expertos. Los interesados deben enviar un correo electrónico a premiomarianoaguilera@gmail.com con un documento de PDF que incluya una biografía de hasta 250 palabras, un resumen del proyecto que se va a trabajar en el taller de hasta 500 palabras y hasta 10 imágenes ilustrativas o complementarias a la información. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 50 minutos. Así es, 7 de la mañana y 50 minutos. Si usted es amante a la lectura, le interesará esta nota. El 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Biblioteca, declarado así por la UNESCO en el año de 1997 con la iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil en memoria de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en el conflicto armado de Europa de 1992. La biblioteca es una herramienta que ofrece a los lectores los recursos para la investigación, el aprendizaje, el crecimiento profesional y personal de la sociedad. Es por ello que cada 24 de octubre, a nivel mundial, se conmemora el Día de la Biblioteca. En los últimos años, la incorporación y utilización de las nuevas tecnologías de la información a las bibliotecas han permitido facilitar el acceso al conocimiento a todos los ciudadanos y a disminuir la brecha digital a las diferentes generaciones y clases sociales. Hablamos con varios bibliotecarios, quienes no se quisieron identificar acerca de su experiencia trabajando en la biblioteca y cómo ha sido el acercamiento al público. La experiencia que nosotros como bibliotecarias hemos tenido aquí en nuestra biblioteca, existen dos facetas, una que es en circulación y otra que es en procesos técnicos. Las dos son muy importantes, ya que si no existiera el proceso técnico, los libros, o sea, la información, la documentación, no llegaría al usuario, ¿ya? Y la otra parte es la circulación, es el contacto directo de un bibliotecario con el usuario, con el lector. Este es muy importante, ya que él tiene que tener mucho conocimiento de las materias, de lo que busca, de la investigación que necesita el usuario. Y también cumple un papel muy importante en lo que es la lectura. ¿Cómo nosotros debemos fomentar la lectura hacia los pequeños? En los años de experiencia que tenemos como bibliotecarios, el servicio al público es una relación muy importante, porque gracias al contacto que tenemos, en la conversa que tenemos con los lectores, sabemos las necesidades que ellos tienen. La idea es siempre atraer a la biblioteca a todo el público, en especial a los niños, que es el futuro de nuestra patria. Y para nosotros siempre ha sido placentero servir al público. Estamos rogando y pidiendo que se abra más espacios de este tipo para que los niños vengan y sean los futuros lectores de la biblioteca. Es que hoy la biblioteca va al usuario. Antes el usuario venía a la biblioteca. Hoy por medios tecnológicos la biblioteca va al usuario. Es decir, nosotros llegamos a él a través de web, a través de objetos digitales, documentos digitales. La interrelación entre el bibliotecario y el usuario ha ido disminuyendo porque hoy el acercamiento tecnológico ha roto barreras y permite el acceso simultáneo a cualquier cantidad de información que hoy existe en Internet. Las bibliotecas durante años han desempeñado una función primordial en la educación de niños y jóvenes. Los recursos y los servicios que ofrecen dan la apertura a innumerables oportunidades de aprendizaje y estimulan el desarrollo económico, social y cultural del público. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, la misma que tiene un acceso a través de la página www.bne.gob.es a la biblioteca digital y al catálogo en línea. Siete de la mañana con 56 minutos. Esta semana la agrupación Centusuc Yagua trae a la ciudad de Quito las representaciones principales y resguardos de la medicina ancestral del mundo a un mismo lugar. Todas las medicinas naturales del mundo en el corazón del planeta Ecuador. Desde los avances de la medicina moderna, hay muchas enfermedades para las que la ciencia no encuentra una respuesta. Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina ancestral o tradicional es un conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. Parteras, curanderos, fregadores y sanadores son algunas de las personas que practican la medicina ancestral. Estos remedios van acompañados de ceremonias espirituales. Para resaltar esta cultura, Centusuc Yagua organiza el primer Festival Internacional de Medicina Ancestral del Ecuador, pero sobre todo tienen como objetivo no perder esta cultura. Y para esto el organizador y gestor cultural, Javier Zurita, brinda para ustedes más información. Entonces la idea que nosotros hemos tenido después de realizar muchos viajes al exterior, de haber creado varias relaciones con varios maestros de las medicinas sagradas a lo largo del mundo, es unificar aquí en el corazón del planeta, en Ecuador, una gran reunión, un gran encuentro, donde podamos articular las medicinas ancestrales de nuestro país y también de otros países, como se lo vive acá en Ecuador, dar una relieve, una importancia a lo que es la medicina amazónica también en nuestro país y a las plantas sagradas y plantas maestras del mismo, como es la ayahuasca, como es el peyote, como es el San Pedro, las plantas maestras de los pueblos nativos. Vamos a tener música, vamos a tener danza, vamos a tener meditación, vamos a tener medicina sagrada. Va a ser un gran encuentro, un primer y gran encuentro que se va a dar acá en el corazón del planeta Ecuador. Si desean participar de este evento, la agrupación Centusuc Yagua se encuentra receptando propuestas al correo ecoalertas@hotmail.com. Adjunta ya tu idea artística, ya sea de pintura, danza o música. Esto debido a que también se realizarán intercambios culturales en varios ámbitos. Bases de información al 0982-376598. Próximamente se estará informando del lugar donde se llevará a cabo el evento, así que sígalos en su fanpage Setkutsuk Yagua. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. El lettering es ya algo más que un elemento decorativo, es un gran reclamo visual que transmite personalidad. CAD Design, Escuela de Arte Quiteño, abre las puertas a la creatividad y diseño de letras. Letras dispuestas de forma legible y creativa. Así se entiende el concepto de lettering. La Escuela de Arte Quiteño, especializada en talleres de tallado, escultura y joyería, hace una invitación abierta al primer taller premium de caligrafía y lettering, que se llevará a cabo el sábado 28 de octubre. Curso de 8 horas, donde se recorrerán lugares emblemáticos del centro histórico de Quito con caligrafía colonial. Además, ofrecerá lunch y prácticas intensivas. Catalina Avilés, coordinadora de la Escuela de Arte Quiteño, explica lo que se prevé aprender durante el curso. Ese curso se impartirá aquí en el Centro Histórico, en la Casa de Benalcázar, está la Escuela de Arte Quiteño. Es un curso introductorio, en ese día veremos pasos de lo que es caligrafía, ejercicios, manejaremos plumillas, y también veremos lo que es el lettering, que es un arte igual muy bonito, entonces estará un día completo, lo que es manejo de plumillas, estilos y lettering. El lettering consiste en una técnica personal y subjetiva en la que se crea, desde cero, cada palabra y letra para construir un diseño propio. Su importancia se origina en el mundo del diseño de marca. El costo de inscripción del taller es de $75 y estará a la venta hasta el día jueves 26 de octubre. Para Zona Cultura, informó Emilia Aveiga. Y cuando son las 8 de la mañana con un minuto, nos separamos por un instante. Aquí concluimos con la parte informativa del noticiario Zona Cultura. Ya regresamos en nuestro segmento de opinión y nuestro primer invitado, el doctor Germán Rodríguez. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:06, ya estamos en nuestro segmento de opinión y entrevistas, con el propósito de analizar el significado histórico del 12 de octubre de 1492, que conmemora el descubrimiento de América. La sección de ciencias ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará la Semana de la Interculturalidad, desde este martes 24 de octubre al próximo viernes 27 de octubre, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 6:00 p.m. Además, habrá también la proyección del documental Pachacutic y conferencias, entre ellas la dictada por el doctor Germán Rodríguez Flor, nuestro invitado. Como se denomina la conferencia, pasado, presente y futuro. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente comunicándonos a través de las ondas de la radio Casa de la Cultura y listos para poder conversar sobre este interesante tema que, como sección de la Casa de la Cultura, estamos llevando adelante, es decir, el significado de la interculturalidad y la relación que pueda tener con una fecha que ha recibido distintos nombres. Recuerden ustedes que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanahaní, en las Antillas, y con esto comienza un proceso de colonización continental que ha durado varios siglos. Entonces, inicialmente, el 12 de octubre fue llamado Día del Descubrimiento de América, ¿sí? Posteriormente se llamó el Día de la Raza, y ahora un poco se está tratando de resignificar esta fecha como el día de la interculturalidad. Pero yo me pregunto si realmente este proceso de colonización fue un proceso de interculturalidad de signo positivo, o si más bien comienza un proceso de destrucción sistemática de las culturas y las civilizaciones de América, y por lo tanto no lo deberíamos llamar Día de la Interculturalidad, sino simplemente nos debería recordar, ¿no? ¿Cómo debería llamarse? Yo les dejaría No, yo dejaría que esta fecha quede a quienes quieran defender lo que llaman el descubrimiento de América, lo que llaman, bueno, el encuentro de dos mundos, en fin, ¿no? Pero desde mi punto de vista, cuando uno lee las actas de Santa Fe, las capitulaciones entre Cristóbal Colón y los reyes de España, se da cuenta de que son capitulaciones que indican claramente un proyecto de colonización, ¿no? Beneficiario de la corona española. Es decir, no vemos que en las capitulaciones de Santa Fe se hable de respeto a los pueblos que se encuentren, a sus costumbres, a sus creencias, de respetar sus vestimentas, nada de eso, ¿no? Es simplemente lo que va a beneficiar a la corona de España. Es decir, los recursos naturales, el oro, la plata, todo lo que se reglamenta, pero para el beneficio de la corona. Entonces, usted va a estar el día miércoles 25 de octubre a las 6 de la tarde y su conferencia tendrá que ver con el pasado, presente y futuro. Esto quiere decir que dentro de esa conferencia abordará usted la temática que nos está dando a conocer. Exactamente, ¿no? Dentro de una visión de pasado, presente y futuro, pero de la noción del tiempo que tenemos en nuestras culturas, ¿no? Alguna vez hemos conversado de que en nuestros pueblos no se piensa en un tiempo lineal como es costumbre en Occidente, sino más bien se piensa que hay un tiempo existencial, ¿no? Que recorre pautas y vuelve a retornar. Entonces, este tiempo, este Kipaka y Ñaupa, ¿sí? Viene a ser ese tiempo entrelazado de pasado a porvenir. Es la concepción tradicional de nuestros pueblos. Entonces yo quiero enfocar la conferencia desde este punto de vista para entender más el significado de lo que fue la llegada de Cristóbal Colón, sin tratar de atizar resentimientos, ¿no? Y cuestiones de odio hacia las empresas colonizadoras, porque esto ya es algo que se dio el pasado, y no podemos el presente y el futuro. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del Ñaupa. ¿Qué significa? Que quiere decir tiempo entrelazado de pasado por venir. Ñaupa es lo que fue y lo que vuelve a ser. Uh-huh. Entonces hay estos tiempos de renacimiento, estas pautas de recurrencia en la historia, ¿no? Entonces, aunque esta no sea el punto de vista de la mayor parte de historiadores, es un punto de vista nuestro y nos estamos guiando en los hechos del presente y hacia el futuro. ¿Y este enlace cómo se lo ve en el futuro? Pues para nosotros es evidente, hablando como persona, no solamente como indígena, que estamos en un tiempo de recurrencia. Estamos en un tiempo de renacimiento, que es cultural y que es espiritual. Ese va a ser un poquito la médula de lo que vamos a tratar en estos días como Semana de Interculturalidad. Es decir, queremos dar un mensaje positivo para formular propuestas y no enquistar odios. Ahora, si hablamos de una etapa de renacimiento y de espiritualidad, ¿cuál sería la propuesta? Que estamos viviendo esto que se llama Pachacútic, lo estamos viviendo. Todos estamos conscientes de que hay un proceso de colapso social, ¿no? Que los paradigmas están quedando agotados, que es necesario nuevos paradigmas, ¿no? El paradigma occidental ha terminado finalmente en una exageración de lo que es la lógica del mercado. Y trata de aplicar la lógica del mercado a todos los campos de la vida humana y social. Eso ya es el tiempo del periclitar de una civilización. Pero asimismo vienen todos los problemas que van colapsando esta forma de vida. Entonces, cuando hablamos de un tiempo que retorna, de un Pachacútic, estamos hablando de algo que está terminando, pero al mismo tiempo algo que está comenzando, que de pronto está en sus inicios. Dentro de este evento que ustedes lo van a desarrollar desde el 24 hasta el 27 de octubre. Ajá. Ustedes también van a proyectar un documental que se llama Pachacútec, que este tiene como significado tiempos de cambio, que usted nos acaba de mencionar, uh-huh, y que este está dedicado al sol, a la tierra y a los ancestros. Y sobre todo en este documental se toma en cuenta que son los chamanes y los sacerdotes que vienen a acompañar esta época de renacimiento y de espiritualidad. Sí, es muy interesante la película porque esta producción de Ñaupani Puma fue estrenada en Alemania el año 2011 y recibió 3 premios. Uno de estos premios era el premio al mejor documental del año. Entonces, en Alemania fue reconocido el valor de esta película, y en otros países de Europa y en otros países de Latinoamérica, y curiosamente uno de los últimos países en ser estrenado es el Ecuador, siendo Ñaupani de nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Siendo ecuatoriano el productor, no se había estrenado, pero nos pusimos de acuerdo en mayo y le proyectamos en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Ahora le vamos a volver a proyectar, ¿no?, como inicio de lo que va a ser los temas de la interculturalidad y de los saberes ancestrales. Respecto a la película, básicamente es el peregrinaje que hace Ñaupani por distintos lugares. Podríamos decir distintas culturas, pero culturas solares. Se le verá en un momento dado en Egipto, en otro momento en la India, conversando con sacerdotes, brahmanes. En Egipto, conversando con lamas y monjes, luego estará con los mayas, también conversando con sabios mayas, igual con los queros. Entonces, por eso se les llama Pachacútec, o sea, hay un mensaje que viene en esta película sumamente importante. ¿Pero los chamanes y los sacerdotes ya no existieron? Siempre han existido, y en todo lugar, en todo tiempo, y en toda cultura. También en Europa existen los chamanes, existen culturas chamánicas. Por ejemplo, los lapones. Los lapones, una cultura chamánica de Europa. Y si entendemos lo chamánico como esa dimensión mágica de la vida, pues esa dimensión está en todas partes, incluyendo en las sociedades modernas. Bueno, y también queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que el día jueves 26 a las 6 de la tarde estará Ñaupani Puma. Él hablará sobre el tiempo del Munaysuyo. ¿Qué quiere decir? La quinta región. El Munaysuyo, la palabra munana quiere decir querer, pero nosotros le podríamos acercar a la mar. Sería lo más próximo, ¿no? Hay palabras en el quichua que no se pueden traducir literalmente al español. Pero Munana es de algo que se acerca a lo que nosotros entendemos por amor. Suyo es una región. Entonces el Munaysuyo es la región del corazón, la región del amor, la región de la integración, la región de la convivencia y de la convivencia armónica, ¿no?, de los seres. Eso sería el Munaysuyo. Ñaupani explicará de que la región donde hay que construir el Munaysuyo es lo que corresponde a Ecuador. Porque las 4 regiones del Tahuantinsuyo, ¿no?, que antiguamente se iban desde Colombia hasta Chile, Argentina, todas están en proceso de reconstitución. Si ustedes se fijan un poquito lo que ha pasado en las 2 o últimas 3 décadas, hay un proceso de reconstitución de lo que antiguamente fue América y fueron las culturas y civilizaciones de América. Este evento va a terminar con una mesa redonda con la presentación de representantes e investigadores de raíces ancestrales de América. Sí, efectivamente. Esperamos que sea una mesa de convergencia etnocultural de todo lo que es, pues, la riqueza ecuatoriana, ¿no?, étnica y cultural. Que hay una representante de la comunidad afroecuatoriana, que hay un representante de la comunidad indígena serrana, que haya un representante de la comunidad amazónica, ¿no? Entonces esperamos de que haya esta convergencia de identidades que hacen el Ecuador. Amigos, amigas, ustedes han escuchado al doctor Germán Rodríguez Flor, quien ha hecho la invitación para que participen en la Semana de la Interculturalidad, que se inicia desde este martes 24 hasta el viernes 27 de octubre. Habrá la proyección de la película del documental Pachacútec este martes 24 de octubre a las 6 de la tarde. El miércoles 25 de octubre a las 6 se dictará la conferencia Pasado, Presente y Futuro a cargo de nuestro invitado doctor Germán Rodríguez Flor. El jueves 26 a las 6 de la tarde el maestro Ñaupi Puma hablará sobre el tiempo del Munay Suyo y el viernes 27 se terminará con una mesa redonda. Así que quedamos cordialmente invitados. Muchas gracias. Invitación suya, doctor. Sí. Pues sí, quedan todos nuestros radioyentes invitados a participar en este evento de interculturalidad que acaba de manifestar Laura y que se va a realizar a partir del día de hoy a las 6 de la noche en la Biblioteca de la Casa de la Cultura. Será un gusto poderle recibir, estrechar su mano, darnos un fuerte abrazo y compartir estos temas. Recuerde que esta es una invitación de la sección de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será hasta la próxima oportunidad y éxito en su evento. Muchas gracias. Buen día. Hecha la invitación, solo esperamos por ustedes para que sean parte de esta propuesta que se realizará durante esta semana en el Auditorio Jorge Carrera Andrade. A veces las personas se preguntan, ¿dónde está ubicado esto? Les recuerdo que está en la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos. Tiene que entrar por la biblioteca. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 8 de la mañana y 20 minutos. Hacemos un alto a nuestra programación, escuchamos breves mensajes y en un momento regresamos con usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Fundación Titerefue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. María Paz Santibáñez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pianista chilena presenta un concierto el 24 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Jorge Casa. Además, reunirá a todos los núcleos del país y estudiantes de música. Del 23 al 25 de octubre. En un evento que busca dinamizar la gestión institucional y articular experiencias y conocimientos entre la sede nacional y los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en nuestra cabina ya está con nosotros Luis Castro, músico venezolano, quien dirige la Orquesta de Instrumentos Andinos, que de a poco nuestro compañero Diego Salazar pues nos hará escuchar a esta Orquesta de Instrumentos Andinos, quien participa como director invitado de este grupo musical en un concierto previsto a realizarse esta semana. Una importante propuesta pues que nos traen desde otros espacios, una de las orquestas que, como ustedes habrán escuchado, pues tiene varias creaciones artísticas de muchos compositores ecuatorianos. Así que bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muy buenos días para todos, y bueno, la verdad que encantado de compartir una vez más escenario en tierras ecuatorianas. Ya tengo una experiencia ya desde hace un par de años con la Orquesta Sinfónica Nacional, y de ahí para acá he tenido oportunidad de prácticamente dirigir a todas las agrupaciones más importantes de la ciudad, por lo menos. Me falta la banda sinfónica, que me toca el otro mes. Ya con ellos tengo una invitación confirmada, y la verdad que estoy ansioso por seguir compartiendo y más que todo por seguir aportando a la cultura ecuatoriana, que es lo que finalmente se busca. Luis, de orquestas sinfónicas, un gran reto de estar precisamente con esta Orquesta de Instrumentos Andinos. Claro, claro. Obviamente, primero por el hecho de que no es una agrupación común. De hecho, en la experiencia que he tenido a nivel internacional, nunca había visto una orquesta como esta, con este orgánico. Y es una propuesta súper interesante, pues, porque primero realza lo típico de la región, y segundo, que parece mentira, pero la combinación que se puede hacer es genial. Al final la sonoridad que se obtiene es maravillosa. Ahora, despierta la inquietud, por ejemplo, ustedes de este concierto de este 26 de octubre, de este jueves, van a abrirlo con el concierto Brandenburgo número 3, y todo esto con instrumentos andinos. Sí. ¿Cómo se escucha eso? Sí, bueno, yo le diría al público que se van a encontrar con una grata sorpresa, porque realmente la combinación crea texturas muy agradables. De verdad quien tuvo la idea de hacerlo, creo que la pegó, como decimos nosotros, porque realmente los instrumentos se prestan para amoldarse a una sonoridad tan clara que para este tipo de música, por ejemplo, el barroco, incluso hasta la música contemporánea, porque he tenido la oportunidad de dirigir obras de compositores ecuatorianos súper interesantes, y de verdad que no tiene nada que envidiarle a la textura de la Orquesta Sinfónica, así que súper, súper genial la propuesta. Este será la única presentación, tú como director invitado al frente de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Tuve ya una presentación la pasada semana en la Iglesia del Carmelo. Allí hicimos el estreno, de hecho, de una obra de una joven compositora ecuatoriana que se llama Camila Flores. Se estrenó su suite andina, y bueno, encantados de apoyar al talento ecuatoriano, porque finalmente este tipo de orquestas reviste mucha importancia, porque crea espacios para los nuevos talentos, no solamente a nivel de como instrumentista, sino en el caso intelectual, para nuevos compositores. Y una chica tan joven estrenó una obra de un nivel de complejidad intelectual muy alto, y bravísimo por eso. Pues creo que mientras se esté apoyando eso, estamos muy bien, ¿no? Amigos, les quiero recordar, estamos junto al director de música Luis Castro, músico venezolano, con quien estamos hablando sobre este concierto del próximo 26 de octubre, que se realizará a partir de las 7 de la noche, y se realizará en el sur de la ciudad, en la iglesia Cristo Resucitado, ubicado en la avenida Carvajal de la Torre y Ajaví. En esta dinámica que tú has mantenido con los grupos musicales de aquí de la ciudad, ¿existe ese intercambio, esa interculturalidad? Porque tú también llegas con un bagaje de tu formación en Venezuela. ¿Qué es lo que tú te estás llevando de aquí, en la cuestión de conocimientos? Bueno, primero profundizar en las raíces andinas, obviamente. Musicalmente yo creo que nos queda como tarea a todos quienes estamos en esta parte del mundo, promocionaron más los valores que hay de cada región. Lamentablemente estamos en un mundo globalizado, demasiado globalizado, donde se pierden muchas tradiciones y se pierde mucha de la riqueza intelectual de cada pueblo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que me llevo. Obviamente el compartir con músicos que poseen una grandísima trayectoria y que como músicos todos los días te aportan algo, ¿no? Te enseñan algo. No solamente uno llega con la responsabilidad de ser quien coordine todo a nivel musical, sino uno llega con hambre también de saber qué es lo que sucede en cada punto al que tienes la oportunidad de ir, ¿no? Cuáles son las corrientes artísticas más destacadas, quiénes son las personas que están llevando la vanguardia de eso, y siempre uno tiene que estar empapado de eso, porque si no, no tiene sentido que recorras el mundo sin absorber un poco de esa energía a nivel cultural. Así que aquí en el Ecuador, músicos brillantísimos, de verdad, los maestros de la Orquesta de Instrumentos Andinos han tenido una gran paciencia, porque los músicos que han tenido oportunidad de trabajar conmigo aquí en el Ecuador saben del nivel de exigencia que tengo, y la verdad que han sencillamente, cualquier descripción que se haga respecto a la calidad de la orquesta se queda corta. Sí. Y en esa línea, ¿qué consideras tú que es lo que estás dejando, estás aportando para acá, para los músicos de Ecuador? Bueno, primero, yo creo que llevarle ese mensaje de que no importa en la parte del mundo que se esté, la música primero nos comunica, nos une como pueblos, somos hermanos, y realmente el poder dejar un poquito de esa formación que de la cual he tenido el privilegio de contar, creo que es lo fundamental primero para seguir estableciendo lazos que primero unan a nuestros países, segundo que a nivel, por ejemplo, de la Orquesta de Instrumentos Andinos, el darles esa visión del detalle del trabajo que hacemos en la orquesta, pero ya llevado a nivel de los instrumentos andinos, también para ellos quizás es una nueva visión, ¿no? Generalmente, yo tenía un poco de temor al principio cuando asumí el proyecto, porque obviamente el día a día de uno es la orquesta sinfónica, y tú te manejas ahí, la banda sinfónica, de hecho, también. Pero la verdad que no tiene muchas diferencias. O sea, obviamente los instrumentos son distintos, pero la forma de comunicarse, la forma de dar las indicaciones, la forma de la funcionalidad musical de la orquesta termina siendo el mismo. Así que más bien una experiencia súper enriquecedora para ambos, pues, porque sencillamente no sé si la orquesta antes había trabajado con un director formal de orquesta, pero creo que la hemos estado pasando muy bien y sí, hace una experiencia genial. ¿Hace cuánto tiempo trabajando con este proyecto para realizar ya estos conciertos? Solo este mes. Llegué al Ecuador el primero de octubre, y bueno, con ellos tengo este mi último concierto por ahora, por este ciclo, y bueno, ya como te comenté, el próximo mes estoy con la banda sinfónica. Ha sido algo bastante rápido entonces. Sí, rápido pero sustancioso, digámoslo así. Los músicos rápidamente se han adaptado a mi ritmo de trabajo, que es veloz, y no, sencillamente eso ha sido clave para que nos entendamos de la manera tan maravillosa que nos hemos entendido. ¿Cómo está su conexión con la música ecuatoriana? Bueno, buena pregunta. Bueno, mira, desde que tuve la oportunidad de ser director asociado de la Sinfónica Nacional del Ecuador, bueno, he tenido la oportunidad de dirigir artistas de gran renombre: Paulina Tamayo, Enrique Males, maestro Enrique Males también, los hermanos Núñez, Margarita Lazo, y de interpretar música de todos los géneros, desde Julio Jaramillo hasta las obras contemporáneas del maestro Segundo Cóndor, por ejemplo. Vamos a hacer para este programa, tenemos una sorpresita, una piecita del maestro Cóndor también, algunos arreglos de él también. Incluso me di cuenta que el maestro Cóndor realizó arreglos de música venezolana que vamos a interpretar también en el concierto. Entonces, genial, porque volvemos a lo mismo, es la unión de los pueblos. Una conexión también que tenía el maestro Cóndor con lo sinfónico. Sí, indudablemente. Cuando hacíamos la suite Madre India, le conversaba con los músicos que era impresionante, porque el maestro logró con una combinación de sonidos tan maravillosa, pensando exclusivamente en la orquesta de instrumentos andinos, y o sea, no tiene nada que envidiarle a ningún compositor, así que deben estar súper orgullosos de ese producto y de esa obra que deja el maestro Cóndor en este caso. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que usted va a realizar o que ha planificado dentro de su proyecto con la orquesta? Por ahora, en esta primera invitación, la idea era conocerme con la orquesta este mes, trabajar con la orquesta este mes. Y yo creo que ya para el próximo año vendrán algunos proyectos también importantes. Igual yo siempre he estado abierto a la posibilidad de apoyar a cualquier institución musical del país que requiera. De hecho, en estos días tuve la oportunidad de conversar con un coordinador o alguien que trabaja para una red de bandas que hay en el municipio, de bandas populares. Y le dije, no, maestro, bueno, organícense y vamos y hacemos una masterclass y trabajamos con los muchachos. Porque para eso estamos. O sea, realmente es muy agradable venir y compartir. El Ecuador me ha tratado maravillosamente desde que vine la primera vez en 2015. Y nada, o sea, cada vez que vengo siempre recibo ese mismo cariño y siempre el Teatro Nacional Sucre me ha tratado súper bien también, el maestro Tadashi, al que le agradezco muchísimo, quien va a ser nuestro solista, por cierto, de este programa. Nada, maravillosamente, así que siempre les estaré agradecido y la mejor, creo que la mejor forma de poder retribuir algo es con música, así que a lo que pueda apoyar, ahí estaremos. Ustedes van a poder observar en escena a 38 músicos con más de 27 años de trayectoria artística en este concierto que les ofrecerá la Orquesta de Instrumentos Andinos bajo la dirección del maestro invitado Luis Alberto Castro. No se olvide, será este jueves 26 de octubre a partir de las 7 de la noche en la Iglesia Cristo Resucitado, al sur de Quito, ubicado en la avenida Cardenal de la Torre y Ajaví. Ahí será el lugar donde podrá ser parte de este concierto. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedan cordialmente invitados. De verdad que van a disfrutar muchísimo. El repertorio está muy bien escogido y sencillamente es una ocasión ideal para que toda la familia comparta con nosotros. Vamos de lo universal hasta lo local, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Brandenburgo número 3 para abrir. Después hacemos un pequeño homenaje al grupo argentino Lelutier, que por cierto obtuvo el Princesa de Asturias hace poco. Después hacemos Ciudadina. No. Para esta ocasión vamos a hacer las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. El maestro Tadashi Maeda va a ser nuestro solista para esta ocasión. Sí, exactamente. Haremos algunas piezas venezolanas, Amalia, un golpe larense también. Haremos Sangre Ecuatoriana, un paso doble. Haremos también Guambrita Quiteña. Temas muy, muy reconocidos. Y se cierra con el Sanjuanero. Sí, señor, exactamente. Toda una fiesta, no se olvide de asistir entonces a este concierto. Gracias, Luis, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Gracias, y cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos con Agustín Villarreal para hablar sobre este evento Armónicos Curriculares. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La alegría del silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, vamos ya con nuestra tercera entrevista. Hora exacta, 8:41. La Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio realiza un conversatorio sobre el tema armónicos curriculares a partir de la investigación realizada por Agustín Villarreal, realizada con los procesos de especificación curricular en el área de educación artística en la escuela secundaria. El conversatorio se desarrollará desde este martes 24 de octubre a las 5 de la tarde en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social, y con el objetivo de analizar desde las macropolíticas hasta las concreciones curriculares realizadas por las instituciones educativas y por el docente. Damos la cordial bienvenida a nuestro invitado. Está Agustín Villarreal y también Lorena Garrido, de la Subsecretaría de Memoria Social. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy, a propósito de hablar del Día de las Bibliotecas, pues tenemos temas como estos y sobre todo con aquello que brinda mucha armonía para nuestros oídos, como es la música. Así que hablemos un poco de este libro. No sé si podemos hacer una sinopsis de armónicos curriculares. Sí, sin problema. Buenos días. ¿Qué tal, Laura? ¿No? Para empezar, es una investigación en educación artística realizada sobre la escuela. Allá en Argentina se le llama secundaria, que sería el bachiller. Con una perspectiva sociológica, de Pierre Bourdieu, de Basil Bernstein. ¿Qué es lo que se hace? Tomar a los jóvenes justamente y ver qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo en educación artística. Y a partir de ello es que justamente se saca varias conclusiones, reflexiones, y también por ahí aquí el compañero hablaba de esto de la especificación curricular, que es justamente que hay un marco de enseñanza, que hay conceptos que se deben enseñar, y bueno, eso es justamente lo que se comprobó a través de una comparación, de observar si lo que estaba diagramado se cumplía o no. Entonces, es ahí donde existe esta idea de armonía, ¿no? Tomado del campo de la música. Todo el libro en sí está escrito de forma analógica también, al hablar de armónicos curriculares, es que se van desarrollando adentro del libro los armónicos de forma analógica. Sería ¿qué es un armónico? Perfecto, eso iba a explicar. Son sonidos que no son perceptibles a la simple escucha. justamente eso también se les denomina ultrasonido, que son justamente la multiplicación de frecuencias. Por ejemplo, aquí están ocurriendo varios armónicos que no estamos escuchando en este momento, pero están. Entonces, ahí está el desafío de la investigación, intentar de ver o escuchar estas voces, ver estos sonidos, estos contenidos, que no son fáciles de captar. Ahora, esta investigación que usted realizó en Argentina y que de alguna manera son propuestas para que se incluyan dentro del currículum de la enseñanza, ¿son adaptables aquí en nuestro país? Sí. Sinceramente, por ejemplo, yo cuando estuve presentando en parte en Colombia, discutíamos de esto, ¿no? Lo estuve presentando en Manizales, justamente en la segunda Bienal de la Juventud, de la Niñez y la Juventud. Y discutíamos sobre esto, sobre justamente cómo se puede aplicar o observar una perspectiva de trabajo. Yo por ahí no es que ofrezco de forma técnica, que eso sí lo hace el Ministerio, aquí está Lorena, después no podría comentar. Se hace de forma técnica proponer un diseño curricular que luego va a ser implementado, ¿no? Yo lo que hago es ver cómo está funcionando ese diseño curricular y más una perspectiva sociológica de qué es lo que interpretan los chicos con respecto a esto. Por ejemplo, aquí en la página 92, 93 del libro es un relevamiento pictogramático con diferentes grupos que justamente en la imagen se ven, ¿no? La educación en la primaria, que sería desde el kinder hasta lo que ustedes creo que llaman el octavo año, y desde el octavo año, ¿qué están aprendiendo? Y luego, ¿qué quieren aprender? Fíjense que dos páginas más adelante existe otro dibujo que refleja lo que ellos quieren aprender. Es ahí justamente que aparecen varios análisis. Si se observa a simple vista el primer pictograma, es que dice justamente el folclore en la escuela, el folclore, que se refiere más a la danza y no a la música. Quiere decir que en este sentido, en vez de tomar la disciplina de la música como una disciplina prioritaria, se está tomando la disciplina de la danza, ¿no? Y la segunda imagen de la página, exactamente, esa sería otra imagen, pero un poquito de la anterior, que es justamente una serie de prácticas que dice la música en el presente, ¿no? Fíjense cómo aparece varias acciones, pero todas aisladas. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento está siendo enseñado de forma fragmentada. Ellos cantan, bailan, escuchan música, aprenden, dicen ahí también que es reinterpretado ese símbolo. Y luego, cuando ellos dicen qué quieren aprender, están presentando un modelo completo, una orientación completa. Yo quiero aprender eso. No es que estoy aprendiendo de forma fragmentada el conocimiento. Y es más, la figura del docente que aparece en la franja inferior izquierda, exactamente, es un orientador. Ellos mismos dicen, necesitamos un orientador que nos guíe para hacer, en este caso, nuestros grupos musicales e intervenir así culturalmente. Aquí en nuestro país, antes había la clase directamente de lo que es música. Actualmente se la entrega como desarrollo de las artes. En el nivel superior, que es ya los últimos tres años que tienen los chicos. Pero ahí estaría dentro de esta segunda propuesta fragmentada. Exactamente, sí, exactamente. No. Los tres pictogramas están puestos sobre esta figura del superior. ¿Y qué se necesita entonces para articular y que no se presente de esa forma? Bueno, ahí es que vienen justamente las reflexiones. Es justamente por ahí una de las conclusiones del libro es tomar en cuenta algo que puede ser el currículo alumno, que pocas veces es visto de esta manera. Por ejemplo, en Finlandia ocurre así. Los estudiantes diseñan el programa del profesor o la planificación. En cambio, en Latinoamérica, por lo general, tenemos una figura muy vertical. En ese sentido, está, se implementa, se aprueba, se aplica. Como dice Flavia Terigi, también la idea de aplicar ya es una idea totalmente instrumental y justamente no permite, con respecto a la educación, ver varias trayectorias. ¿Qué debe hacer entonces en este caso el maestro? Y está difícil, están colocando una posición difícil, pero por ejemplo, es tomar en primera instancia la figura de la cultura, el sujeto epistémico en tanto cultura, porque todos los estudiantes que están dentro del sistema educativo no son los mismos. En este caso hay un capítulo justamente que se llama el arbitrario musical, que es que los chicos ya vienen con una orientación en música. Yo sé que por aquí también existe este tipo de orientación hacia la cumbia, ¿no? Y de la época de la tropicalización de la música. Exactamente. La Argentina, más o menos los 80, los 90, está desde este periodo que justamente hacemos un usufructo de gran parte de aquí, de esta región. Pero bueno, ellos ya venían con este tipo de práctica. Entonces, en al querer conocer la cumbia, en vez de trabajarla, el profesor hace página nueva. En este sentido dice, no, acá se aprende el clásico, se aprende a leer y escribir música y nada más. Lo que vos traigas no importa. Y de repente esos contenidos, esos conocimientos son de carácter cultural. ¿Qué quiere decir? Que pertenecen al barrio, que pertenecen justamente, su padre escucha cumbia, ¿no? O sus amigos escuchan cumbia. Y de repente, en vez de analizar ese capital cultural, enriquecerlo, se impone una violencia simbólica de esta manera. Tenés que escuchar esto porque el sistema educativo quiere. Agustín, ¿cómo potenciar entonces y estimular la creatividad? Bueno, no hay receta para esto, porque por ahí, en ese sentido, cuando ingresa un estudiante, al ser distinto, lo mejor es intentar de llevar adelante un diagnóstico. Un diagnóstico lo más atento posible. En ese sentido, yo sé que aquí hay varias comunidades nativas, entonces de repente eso es muy enriquecedor. Podemos aprender del otro a través de su cultura. Entonces ahí justamente que se da un enlace con el estudiante para poder hacer un proceso armónico. ¿Usted considera, Agustín, que de alguna forma, para poder hacer que esta cuestión de la enseñanza de los armónicos resulte eficiente, se debe partir del conocimiento de la cultura de los chicos a través de un consenso? Exactamente, sí. Perfecto. El consenso dentro del aula se llama proceso de contrato didáctico o contractualización didáctica. Contractualización didáctica. El modelo contractual, en verdad, es el que nos funda a nosotros de la norma. Thomas Kuhn, el mismo Robespierre, Jean-Jacques Rousseau. Ayer en la Casa de la Cultura se dictó una clase magistral de piano, y entre ellas, entre las sugerencias que estaban tanto de la maestra como de los asistentes, que una forma de compenetrarse con la música, de darle sentido, era acercarse a los sonidos de la naturaleza. Ah, fantástico, también. Sí. Me parece fantástico. Sinceramente, el tema, por ejemplo, para dar otra relación, John Cage propone, en su minuto 4 minutos 33 segundos, propone hacer completamente silencio y escuchar al mundo, digamos. Entonces, escuchar al mundo en esos tres movimientos es abrir de repente el oído y no estar ejecutando y produciendo todo el tiempo, sino escuchar lo que hay alrededor. ¿Y esta libertad realmente nos ayuda de alguna forma a tener éxito, o de pronto pues también cada quien quiere hacer lo suyo y no podemos concentrarnos en algo? Pero lo que pasa, compañera, que habría que ver qué es tener éxito. Ese es el tema, digamos, si hablamos que, por ejemplo, la ley de educación en la Argentina está marcada bajo una línea de, si podemos decir, de sus objetivos, en que se integre a la cultura el sujeto, en ese sentido, que la escuela en sí se integre a la cultura y ayude a un desarrollo cultural, a insertarse laboralmente. No, pero perspectivas también de Simón Rodríguez, en parte, el aula taller, estas líneas de trabajo del venezolano, ¿no? Lorena, usted tiene la palabra en este instante, a ver si es que nos puede comentar cómo se va a desarrollar y dónde esta charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Claro, el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene una agenda hasta fin de año y está planificando otra agenda al siguiente año. En esta ocasión nosotros siempre manejamos una temática y una dinámica cada mes. Entonces, en este mes, Agustín, muy acertadamente, nos ha visitado en Ecuador y todos están invitados para el día de hoy a las 5 de la tarde para el conversatorio de armónicos curriculares con Agustín Villarreal. Para esto, hacemos una extensa, cordial invitación a todas las personas que nos están escuchando y pues que puedan asimismo, les invitamos a que nos visiten nuestros repositorios que tenemos de archivos y museos y bibliotecas para que puedan conocer también la exposición de lenguas ancestrales que estamos en la biblioteca de Sede Quito. ¿Ya alguna otra actividad a la par? Por este mes no. Para el siguiente mes tenemos temáticas vinculadas al tema de arqueología en el Ecuador, que ya muy pronto los pondremos en redes sociales y estaremos comunicándoles con anticipación para que puedan promocionarnos en el evento. Cada mes hacemos una agenda distinta. Rápidamente, ¿dónde podemos adquirir este libro, Los armónicos curriculares, Agustín? ¿Están aquí en Bibliotecas del Ecuador o estarán en su taller? No, para empezar estaré en el taller de esta tarde. Y paso luego, vamos a ver si dejamos un par de copias. Ahí estaba hablando con los muchachos de Fondo de Cultura Económica, quien mando un saludo. También mando un saludo ahí a las personas argentinas que me dijeron que me están escuchando. Y de ahí voy a intentar dejar un par de copias aquí en Fondo de Cultura Económica por 6 de diciembre. Perfecto. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Agustín Villarreal, quien estará en el Ministerio de Cultura este martes 24 en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social, calle Reina Victoria y Jorge Washington, para que todos se den cita y conozcan, tengan un acercamiento con Agustín Villarreal y sobre los armónicos curriculares, esos armónicos que están y que no los podemos percibir con facilidad. Y también agradecemos la presencia de Lorena Garrido, de la Subsecretaría de Memoria Social, por habernos acompañado aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias. Aquí nosotros también agradecemos a todo el público que ha estado pendiente en estos 120 minutos de información, a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar desde la cabina máster, a los reporteros Alejandra Sánchez, Alex Mora, Juan Espinosa, Emilia Vega y también María José Delgado. Edición y grabación, Vicente Moya. En la dirección general, el magíster Patricio Álvaro Silva. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana se informa con nosotros a partir de las 7 horas. Quédese con nosotros, 100.9. Con música de todo el mundo, 940M, ya viene La Rayuela, y también un abrazo a nuestros compañeros de la Casa de la Cultura de El Oro, Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Gracias por retransmitir este informativo y que continúen con la programación regular. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.